No lloréis, que me voy a casar con ella. No lloréis. Jorge Berrocal, Gran Hermano 1. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy contamos con Mael TJ y Gema Sur. Amigo escuchante, bienvenido a la Mesa de los Idiotas, los minutos de audio más hilarantes, pues por lo menos al norte de Despeñaperros. Un mérito que tampoco es como para alegrarse demasiado. Bueno, y para el episodio de hoy contamos con otros dos invitados espectaculares. Y hoy, pues para romper un poco la monotonía de invitados dispares, que hemos decidido traer una unidad invitadil, lo he definido yo así un poco mal. Si al terminar esto ya se mantiene la unidad o no, pues ya no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar, por un lado, uno de los podcasters más apreciados en este país, otro de los que se marca dobletes y tripletes. Por un lado, pues destaca sus y charlas tecnológicas, y por el otro, con la susodicha invitada, pues también tiene un podcast de actualidad y cosas de estas. También podremos disfrutar, creo, de su sapiencia podcasteril en las próximas JPod de Madrid. Así que bienvenido, Manolo Terrón, o Mael J, o como quieras. Hola, buenas noches, Mael TJ. Vale. Me han llamado cosas peores, pero bueno. Vale, sí, a lo largo del episodio yo creo que ya te podremos ir llamando cosas peores, pero de momento quedamos con Mael TJ. Y para darte la réplica, pues tanto en el podcast como yo creo que al terminar el mismo, una de las voces femeninas que también están copando todos estos mundos podcastféricos españoles, la otra mitad del podcast Cuotidianos, que no sé si lo pronuncio muy bien, así que bienvenida, Gema Sur, ¿qué tal? Hola, hola, hola. bienvenidos, bien hallados todos. Bueno, pues bienvenida, gracias por haber aceptado nuestro llamamiento, y ahora ya os vais a enterar poco a poco de qué va a ir todo este tema de hoy. Nervios. Nada de nervios. Y para poder llevar todo este Tour de Francia, que es el podcast, adelante, pues tenemos a los dos ciclistas de lujo, ataviados con sus cascos de colores y sus botellines de aguas llenos de Isostar. Por un lado, el escalador ataca en las subidas, se lanza tumba abierta en los descensos para sacar el mayor tiempo posible a sus competidores. Bienvenido, señor José Arocena. Hola, ¿qué hace? Me encanta. Y por otro lado, el contrarrelojista, el que mantiene siempre una constancia en los chistes, siempre va a por la general de las grandes vueltas. Bienvenido, señor Pablo Castellanos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy, muy bien, gracias y de nada a todos. Nada, pues bienvenido. Me encanta vuestros saludos, son espectaculares. Bueno, sí. Ya que estamos todos presentados y prevenidos, os voy a pedir que escuchemos este audio muy, muy pequeñito para que nos introduzca un poquito en el tema, ¿eh? Así que estaros muy atentos. Michel, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí junto a vosotros, pero bueno, yo ya veis, acabo de llegar aquí al aeropuerto de Montpellier, y lo cierto es que lo más importante para nosotros, y para mí en este caso, pues es la información. Vosotros estáis ahí, yo desde aquí, desde Montpellier, pues intentaré pues explicaros todo lo que pasa aquí, hoy y en los próximos días. Por lo tanto, un fuerte abrazo, oye, y que todos disfrutemos con el fútbol y con el Mundial. Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial, y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Un año de entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía, y están naturalmente preparados para poder ver como aficionados y como participantes, con ese interés añadido, el partido que va a comenzar enseguida. Miguel Ángel Nadal, bienvenido y buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, no sé si os acordáis de este audio, de este corte, no sé si sabéis de dónde viene. ¿Cómo olvidarlo? Es, yo creo que es uno de los grandes cortes del señor Matías Prats en uno de esos momentos que te pillan así un poco desprevenidos. Y no sé si, Gema, ya que has hablado, no sé si se te ocurre de qué vamos a poder hablar en el episodio de hoy. De informativos, de información, no sé. Uy, eso sería un tema muy serio, eso ya os lo dejamos a vosotros. José, ilústranos, por favor. Hombre, saludos cordiales. Yo creo que hablaremos de la cuenta naranja de ING Direct. Bien buscado, bien buscado. Lo que pasa es que ahora se ha cambiado. No sé si... Del erizo de Génesis. No. Se ha cambiado a otra. Ah, de línea directa. Ahí sí, porque a ver si ahora vamos a estar aquí difamando al hombre y no le decimos bien dónde trabaja. Pues no. Que los Royalty, el colegio. Claro. No, tampoco vamos a hablar de eso, aunque sería un tema muy interesante que llevar, pero lo dejaremos para otros episodios. Mael, ¿qué crees tú? Como hablemos de fútbol, me pilla fuera de juego por completo, ¿eh? No, tampoco, de fútbol no. Pablo, por favor. A ver, yo os lo voy a aclarar a todos. En un primer momento he pensado que íbamos a hablar de Montpellier, ¿vale? Porque me ha gustado saber de qué manera que repita que estaba en Montpellier tres veces. Pero vamos a hablar, creo, de lo que es el cabreo, ¿no? ¿Puede ser o no? No. Que también sería un tema que nos daría mucho juego, pero no. Joder, Mario. Ya, te he quitado bajón automático, ¿no? Sí. Era bueno, además, habiendo estado por aquí el señor Rafa Osuna, habrá de cabreo y de cabreado sin él. Sería claro. Un poco... Sí, sí, no, sería quitarle, vamos, toda la seriedad que ha implantado él al tema del cabreo. Pues no, vamos a hablar de un tema que yo le he dicho al principio, antes a Pablo, antes de empezar, que le iba a gustar, y es que esto que hemos escuchado, este audio, es historia viva de la televisión, porque todo el mundo conoce este audio, así que vamos a tocar un poquito el tema de la televisión. Tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero sí cosas así un poco genéricas de la televisión. Y como siempre, yo le quería preguntar a Pablo, así al principio... ¿Cómo tú, que eres una persona que conoce grandes temas y que te manejas dentro de estos mundos, cómo se inventó la televisión? ¿Cómo empezó todo el rollo de la televisión? Pues vamos, yo por mis estudios, ni más ni menos, que no es el que no me gusta a mí aquí decir que yo sé más que nadie. No. Se inventó por aburrimiento. Como siempre. Era lo que era, ponte Paleolític, ¿no? Paleolític sí. Style. Sí. En la jungla, en lo que es la cueva, ¿no? Uh-huh. Era muy de pintar en la cueva, sí. Venga que te pinto el mamut, venga que te pinto el ciervo, tened mucho cuidado con los ciervos por la noche. Y pues se cansaron de lo que era el static, ¿no? Y empezaron a hacer pues lo mismo que hacían antes, lo hacían delante de la gente y se contaban y tal, y se inventó la tele. Ah, y se ponía... ¿O no? ¿O no? Puede ser. Manolo, ¿tú qué opinas? Porque a mí lo del paleolítico, o sea, me ha resultado bastante convincente. Hombre, yo creo que quizás sería un poco prematuro. Ahí yo lo veo más el invento del stop motion, ¿no? Haciendo sus pinturas rupestres en las paredes y demás, ¿no? Yo lo de la tele lo veo quizás un poco más cercano. Pero no sé dónde, no sé cuándo. Sí, hacían como GIFs, ¿no? Ponían así mamuts todos seguidos muy rápido y pasaban corriendo muy rápido, entonces lo veían en movimiento. Son unos inicios un poco precarios, pero bueno. Gemma, ¿qué opinas? ¿Tú te lo llevarías? Estaba pensando en el Cinexin, en el... ¡Oh, magnífico! Así que lo pasabas y se veían los fotogramas. Sí. De hecho, hay una mezcla entre los dos, pero claro, después he pensado, ¿y por qué se hizo la tele? Para no tener tantos hijos, no sé, ya mi cabeza empezaba a cambiar de tema ella misma. Es verdad. No, supongo que... Fue un freno así para la natalidad, efectivamente. Sí, totalmente. Desde mi punto de vista fue ya un decir, ya no... Hay casas en las que Canal Plus ha hecho mucho daño, ¿eh? Gol Televisión está destrozando hogares por completo, ¿eh? Sí, está saliendo totalmente en las noticias, sí, fortísimo. Bueno, José, ¿nos quedas por opinar sobre estos inicios televisivos? Hombre, yo te voy a decir una cosa, yo voy a poner la guinda cultural, pues yo sé que estoy aquí entre ignorante, entonces yo voy a poner aquí. De todas maneras, has dado tiempo a leerte la Wikipedia, o sea que has tenido. Sí, sí. Ahí... No, yo voy a poner la guinda cultural porque yo, perdone usted, yo he estado en el sitio donde se hizo la primera emisión de televisión del mundo, que fue en Alexandra Palace, al norte de Londres. Sí, sí. Ilústranos. Correcto. Es que he estado ahí. Yo he estado allí, chaval. O sea, yo estuve allí, iba yo con mi peinado de raya al lado con gomina, iba yo con mi gorrito y mis. Y mis zapatos de... No, pero yo, en serio, yo estuve allí, estuve tela de interesante. Bueno, explicaron así cómo empezó, las emisiones de la tele y todo eso. Uh-huh. Cómo iban las mujeres que trabajaban en la tele, que no había. O sea, no había mujeres en la tele porque eso era como... No como ahora, que se deja entrar mujeres en los podcasts. Eso antes no había. Esto, sí, ridiculeces. Dios mío. Esto no me lo esperaba yo de ti, ¿eh? Qué bien empezamos. Escucha. Y sí, sigue ilustrándonos, que me estaba interesando mucho. No, eso simplemente, yo ya os pasaré fotos, yo si quieres os paso fotos de eso, estuvo guay. Vale, Pues nada, si nos pasas fotos, por favor, que salgas posando tú, que me encantaría. Ante claro, los claro, estudios por supuesto. De televisión. ¿No? Vale, vale. Bueno, mi siguiente pregunta es una pregunta así para que os volváis un poquito hacia el pasado, hacia cuando erais pequeños, para Pablo hace un par de años. Venga, José, ¿cuál es tu primer recuerdo así que recuerdas de la televisión o frente a una televisión? Tío, pues yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa que va a ser la vergüenza. ¿Cómo? Una cosa te voy a decir. ¿Cómo? Una cosa te voy a decir. ¿Cómo triqui, triqui, triqui, triqui. No, pero escúchame, que esto va a ser la vergüenza mía durante muchos años y me va a perseguir. Pero yo me acuerdo, yo el primer recuerdo que tengo de la tele es miedo. O sea, de esconderme a llorar. Porque a mí me daba miedo dos cosas. Javier Gurruchaga. O sea, salía Javier Gurruchaga por la tele, esto es verídico, ¿eh? Y yo me escondía detrás de la silla de mi abuelo, llorando como un cabrón, y Ete. O sea, Ete me daba un cague, que yo cada vez que ponían Ete en la tele decía, Dios, ya me quiero morir. Gurruchaga antes era mucho de salir en la televisión, ¿eh? Estaba todo el día. Sí, es verdad, estaba todo el día y yo me acuerdo que cada vez que salía me cogía un rebote y me hartaba a llorar. Muy bien. Es el primer que recuerdo que tengo de la tele, triste. ¿Y Ete, como ahora. ¿Has conseguido verlo ya entera la película o...? ET es... No, Quillo. No he conseguido verla. Me da grimita todavía el bicho, tío. Ahí, ¿no? O sea, como... No, no, no. Bueno, bueno, pues nada. Gema, ¿cuál es tu primer recuerdo así frente a una televisión? Mi primer recuerdo, además, clarísimo y que me ha venido muchas veces a la cabeza así pensando, ¿no? Cuando somos pequeños y pensando en cosillas. La bola de cristal, esos sábados por la mañana... frente a la televisión viendo a la Bruja Vería con la Alaska y esas cosas, siempre me ha sido mi primer recuerdo de infancia. Con Pablo Carbonell antes de conocer las drogas. Sí, sí, sí. y mientras tanto, limpiando sentada en el sillón la plata a mi madre. Joder. Es que me tenía un poco esclavizada. Con Miriam Díaz Aroca antes de ser bien joven. Sí, también. Y con patines, sí, sí. Es verdad. No pide tener patines y de silbar. Y con esos calcetines, fuera agosto, fuera invierno, da igual, los calcetines esos de lana... Hasta... Además, Miriam Díaz Aroca vino para desbancar a Eva Nasarre y la desbancó por completo. Se quedó con los corazones de todos los doceañeros de aquellos momentos. La mata buena, ¿eh? Sí, sí. No, pero que ese es el primer recuerdo que a mí me viene, la bola de cristal, vamos. Ese fue, yo creo, uno de los primeros programas que... Hombre, yo creo que de más pequeña vería la tele, ¿no? Yo me acuerdo de dibujos animados, pues, yo qué sé, tipo Daniel el Travieso y esos que había en esas épocas, que ya son un poco viejos, ¿no? Sí, pero o sea, la bola de cristal es lo que te marcó y dirías así, en plan, esto es lo primero. Sí, porque era los sábados por la mañana y como hacíamos cole, pues era el primer día como claro. De... Bien, hoy no tengo que ir al cole y te levantabas nada más que para ver la bola de cristal. O sea, que es uno de los recuerdos que más gratamente tengo. Realmente, también saliendo un poco así del tema y con esto de los programas así infantiles, tenemos que agradecerles a muchos de los programas infantiles la educación que tenemos actualmente. Porque, sí. Y ahora lo dicen mucho los padres, es en plan, no, es que echan poco yo y al niño le planto ahí delante de la televisión y se queda tontado y me deja un rato tranquilo. Y yo creo que con nosotros era muy parecido porque veíamos este tipo de programas igual. Pero nosotros, por suerte, nos dejaban abandonados y podías ver pues gente como Pablo Carbonell o Pedro Reyes, que te hacían ese tipo de humor que hacían ellos, o Faimini Cansado en programas matinales para niños. O sea, yo no los veo dentro del... No los veo como poco yo. O sea, ni aunque los vistas como poco yo, son como poco yo. Es decir, hacían un humor bastante canalla y reivindicativo. Por eso nuestras generaciones somos tan listos. Claro, por eso hemos salido tan abstractos. Sí, es una cosa rara. Bueno, Manolo, ¿y tu primer recuerdo de televisivo? Yo creo que tengo recuerdos en blanco y negro, tengo recuerdos en los que yo era el mando a distancia, o sea, no recuerdo mucho qué es lo que veía, pero sí recuerdo que era ve y cambia. Los paseos. Tampoco había mucha alternativa, era la 1 o la 2. Sí. Y no sé, recuerdo quizá el 1-2-3 en aquello año. También, y, el viernes por la noche. Y la Pantera Rosa, la serie de dibujo animado de la Pantera Rosa, eso sí lo recuerdo, la musiquilla aquella que ponían y demás, y eso sí recuerdo que iba corriendo a verlo. Gema, ¿te sabes la parrilla televisiva de antaño? Porque estás diciendo sí, los viernes por la noche, el 1-2-3, ese era otro de mis referentes, totalmente, vamos, me lo chupaba entero hasta que terminaba, ¿eh? Hombre, sí, sí, la subasta, todo. Eso era una reunión familiar, la reunión familiar que yo recuerdo, vamos, la primera, de reunirse ahí todo el mundo a ver el 1-2-3. Sí, sí, vamos, yo te explico una anécdota que nunca le he contado a nadie. Oh, por favor. Lo primero que yo hacía el viernes por la tarde, cuando salía del colegio, yo iba a un colegio de monjas, entonces la bata que yo llevaba, porque todas llevábamos nuestra batita, yo me la ponía a modo de Superman. O sea, me la abrochaba aquí con un botón y me la ponía, me la dejaba caer como una capa. Entonces yo ya salía del colegio con mi bata atada al cuello, volando en plan Superman. Gemma, una pregunta, Gemma. Sí. Que tengo yo desde esta tarde y me acaba de recordar. ¿Por qué todos los niños de nuestra época aprox, cuando se ponían una capa dicen Superman? No lo entiendo. Es verdad. En nuestra época lo hacíamos todos. Sí. Yo recuerdo que todos salíamos del colegio con la bata atada al cuello con un botón y corriendo. Entonces yo ya me iba... mis tíos tenían en el mercado central de mi pueblo, tenían una pescadería, y yo llegaba allí en plan corriendo por los pasillos, ¡guau!, con mi bata, y ya pues todos, mírala, parece tontita y tal, ¿no? yo quiero apostillar que los que estudiábamos en colegio público lo hacíamos con el chaquetón. Pero todos lo hacíamos. Y entonces yo ya llegaba a mi casa nada sin ganas ni de cenar, yo ya era plantarme delante de la tele porque empezaba 1, 2, 3 también, es verdad. Fue un referente también para nosotros. Luego lo estropearon sacando el nuevo 1, 2, 3 ese y nos jorobaron todas las ilusiones que teníamos puestas en él. Pero bueno... Sí, es verdad. Y los apartamentos en Torrevieja, que ya se quedaron un poco... Efectivamente, ahora la gente ya los está abandonando porque no los puede pagar. En fin. Claro. ¿Cómo cambia la vida? Pablo, ¿cuál es tu primer recuerdo televisivo? Yo tengo que dar las gracias a todos porque me había recordado algo que tenía oculto en un rincón del cerebro. Y voy a llorar dentro de unos instantes. Oh. ¿Me habéis recordado a la brujería? Me ha dado un montón de pena. Dale, que ahí ganamos audiencia. Me ha dado más pena que cuando Gemma recibe un premio, tío. Me ha dado súper pena. Porque es que... Sabía que lo tenía que sacar. Pero es que la brujería es que es lo que dice José, ¿no? O sea, en la bola de cristal, que ahora dicen, es que eran otros tiempos. Mete tú. Entre la brujería, el Gurruchaga, Alaska, ¿vale? Que yo lo primero que recuerdo de haber visto en la bola de cristal eran los monsters, ¿vale? En blanco y negro, que eso tú le dices ahora mismo a un niño que vea algo en blanco y negro y dice, ¿qué está hablando? Eso no existe, ¿vale? Blanco y negro. Teniendo la opción de verlo en color, lo veía en blanco y negro, o sea, prefería verlo en blanco y negro. Claro, sí. Y yo recuerdo que ahora es mucho esto de, vamos a recordar los 80, ¿no? Yo me acuerdo que es que cuando se acababan los dibujos y salía una actuación de quien fuese, yo cambiaba, porque yo pasaba. Que se los dibujos y me importa que esté Ramoncín o que esté su prima cantando, me da lo mismo. Y no, sí, eso. Yo, la brujería, he llorado muchas veces. Pero ¿tú te perdías Radio Futura? Juan Perra ahí. Yo me perdía. Yo cada vez que ponían música, yo... Soy mecánica. En el jardín botánica. Qué grande. El otro día escuché esa canción así, pero con papeles. Y digo, madre mía, lo que te has fumado. Estábamos muy fumados, ¿eh? Nosotros porque éramos pequeños y no teníamos conocimiento. No nos dábamos cuenta de esas cosas, pero te digo que, o sea, yo dudo mucho del estado etílico de Pablo Carbonell y de Pedro Reyes. Con esos números de humor, totalmente, vamos. Imaginaros ahí cuando iban a salir a grabar el programa o lo que fuese, venga ahí y tal, no sé qué. Y vamos a ponernos. Sí. Pero es que eso tendría que ser lo que es la carta blanca, ¿no? ¿Qué vais a hacer el guión? ¡Ah! Ay, no, guión, espérate ahora. En fin. El guión, que me había hecho un turulito. Hay una botella de whisky, fío, vamos. Hombre, esa gente la ha dado mucho, sí, ha estado perjudicada. Así ha salido. Bueno, la siguen. Bueno, vamos a ir ahora a meternos en vereda, porque esto ha sido todo muy bonito, ha sido recordar que si la brujería, que si bla, bla, bla. Pablo. ¿Qué? No me podéis decir ahora tampoco, no, es que no vemos mucho la tele actualmente, no me vale eso, ¿eh? Pablo, programa más vergonzoso que ves actualmente y que te da vergüenza decir. Que me da vergüenza decir. Sí. Es que yo había un cambio radical en mi parrilla televisiva. Ha pasado de no ver nada a solo ver concursos de cosas americanas, en Energy. Adoro ese canal. Y solo veo subastas de gente comprando un montón de cosas que no sirven para nada, ¿vale? Y he descubierto que en América hay especialistas en todo, ¿vale? Tú encuentras, yo qué sé, tío, un pasador del pelo que pertenecía a Elizabeth II. Y dices, espérate, porque vamos a ir a Wisconsin, que hay una tienda de pasadores del pelo de Elizabeth II. Y van y ganan una pasta. Y entonces lo he descubierto. Pero vergonzoso con papeles. Yo creo que más vergonzoso que... Bueno, y vergonzoso y no, en verdad, porque después lo veo, ¿vale? Lo que es el Jersey Shore, Hombre, totalmente. Hombre. Eso tiene poderes hipnotizantes, Pablo. O sea, nosotros lo ponemos, o sea, no lo ponemos, cuando vas haciendo zapping, uh-huh. te encuentras de repente con esa gente y nos quedamos mirando y los miramos y digo, pues estos son de verdad, no son de verdad. Hemos hecho un estudio patentado y los dos nos quedamos igual. O sea, yo creo que tiene poder hipnótico. No puedo, o sea, imaginar que haya gente tan idiota y que llegue al final del día. O sea, no lo entiendo. Y que gane tanta pasta. Y encima ganando pasta. O sea, pero es que yo ahora ya me sé los nombres, que es lo grave. ¿Vale? Porque antes decía, mira los mongoles. Esto ahí, tan moreno. Y ahora ya me sé todo. Yo no llegaba tanto. Bueno, Pablo, lo tuyo es grave. Pablo, yo. Paso agigantado, vamos. Yo creo que te puedo decir hasta nombres y apellidos. O sea, que ya ahí ya llegamos a un punto superior. Sí, sí. O sea, espectacular. Bueno, entonces, Gema, vosotros, uh-huh. Programa vergonzoso que ves tú que te da grima reconocer. Aparte de Jersey Shore. Vergonzoso, reconozco que si hago zapping alguna vez he visto el Sálvame Deluxe. Uf. Por Dios. No. Pero es que eso también te paras a verlo en plan, pero ¿qué están haciendo? ¿O por pero qué? También tiene poder hipnotizante. Como lo dejes 30 segundos, te puedo asegurar que cuando vuelves a mirar el reloj ya ha pasado media hora. Y dices, por Dios, no, ¿qué hago perdiendo media hora de mi vida viendo esto? Además que está todo amañado y preparado, o sea, que eso es una estupidez. Pero me ha pasado de... Pero estoy con Pablo, ¿eh? Yo ya los canales españoles los he dejado. Sí. Somos más de Discovery Max y de, vamos, y el Discovery Max. Y el eso, lo de, estos dos que venden, que lo compran que es, trasteros. Oh, que sí, lo que es el vender y el sí. comprar. Que los que compran una casa antigüedades. Entera, yo se la vendo entera. Eso. Y después van vendiendo los trozos y sacan un pastón y dices, joder, yo me he equivocado de profesión. Claro. Y los monstruos de río, que eso es genial. Los que cazan caimanes, eso es genial, mortal. Los que cazan caimanes, eso es una pasada. O sea, yo no he visto personas más rudas y más de campo. Hay una cosa que hemos hecho, bueno, aparte, a base de escuchar otros podcasts de serie y demás, vimos un día la de Here Comes Honey Boo Boo. Ah, que sí. Es acojonante. Una serie, en Estados Unidos hacen estos concursos de belleza con estas niñas pequeñitas de 5 o 6 años. Sí. Que dan grima también. Que dan grima que te cagan, o sea, con sus pelucones, o sea, sus disfraces así, que te recuerdan un poco a la movida de Gris y demás. Y, o sea, son como pequeños Elvis, pero femeninos, que los travisten de 4 o 5 cosas, hacen sus desfiles. O sea, y le siguen la vida, la trayectoria de una familia que hace eso con su hija menor. Y eso también es bastante vergonzoso. Bueno, eso y una cosa que vosotros seguramente habéis visto y nosotros nos hemos pegado una sobredosis hace un par de semanas, Jackass. Oh. Uh-huh. Sí, sí. Pero eso no es vergonzoso. Eso es estúpido, pero son geniales. No, son geniales. Y lo que sí también es lo de cuerpos embarazosos o algo así. No sé si lo habréis visto. Para nosotros enfermeros quizá es más potable. Eso es puto fantástico asco. Para la hora de cenar. Es va pintado. Da mucha gana. Poner unos forúnculos y unas cosas que te quitan el hambre. Sí, eso, sí. Nada más el nombre ya, forúnculo, te das asco. Tío, pero salen unos anos. ¡Qué anos más bonitos! Pero eso, ¿qué cosas más eso es como ponerte un capítulo de Jackass, el que sea, para comer. Sí, o sea, no hay uno en el que no salgan cagándose encima de algo. Botando. Sí, o sea, imposible comerte un paquete de palomitas viendo un episodio de Jackass. Joder, pues imagínate la película y en 3D, no te digo más. No. Pero yo la vi, pero que tengo que reconocer que la vi en el cine. Pues el de 3D tiene que ser genial viéndolo en 3D. ¿Eh? Nosotros lo vimos sin 3D y ya lo flipamos. Pero no, ya te digo, vergonzoso, Sálvame Deluxe, lo confieso. Vale. He visto, yo creo que hasta un programa entero me he llegado a ver. Ha quedado, sí, solo sí. Muy vergonzosísimo. Es demasiado. Y tú, Manolo, ¿con cuál te quedas? ¿Con el de las Elvis travestidas o quieres aportar otro? No, yo ya, o sea, entre Jackass, la pequeña esta Elvis travestida, como dices tú, sí. Y no sé, el de lo embargo a lo bestia, por ejemplo. Vale. Que sí, es otro así. Sí, pero ese es guay también. Que son unos gordacos. Sí, los gordacos estos juegan con la grúa por ahí llevándoselo todo. Que les pega todo Dios que y se llevan juegan la vida. Que hay una cosa que no entiendo. O sea, hay uno que va, yo qué sé, uno que es el que pega y otro que es el que le dan, el rubio, que se supone que es el jefe, no hace nada más que recibir hostias. O sea, ¿tienen algún problema? El rubio y el otro que es Tommy, sí. Que me está pegando, Tommy. Vaya. El otro que se tira, yo qué sé, lo mismo placa un tío de 100 kilos que placa una abuela, la tira al suelo. Pero o sea, lo que me mola es la facilidad que tiene la gente para sacar una recortada de su casa. O sea, me cago, vete de aquí, dices, cupón, sal corriendo. Es mortal, eso da un miedo que te cagas. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que está también preparadillo, ¿eh? Hombre, muchas bastante. Cosas son demasiado treateras. Yo quiero confiar en que no. quiero seguir así de inocente por la vida. ¿Y pensar que América es así de fascinante? Son así. Yo me he planteado hasta investigar por aquí, por Madrid o por España o por donde sea, a ver si hacen subastas de estas de trasteros para ir yo allí a hacer, hey, 150, 200, 250. Si tú quieres una experiencia así radical, solamente tienes que irte a un cash converter, a pasar por la puerta. No hace falta que entre. Sí. Tú solo hace falta que pases por allí. O sea, ya, bueno. Te encuentras toda la calaña que pones en la puerta de un trastero para comprar. Si quieres un subidón de adrenalina, eso te lo da. Vale, el tirón, lo probaré mañana. Tengo uno por aquí cerca. Voy a ir mañana preparado. Llévate una navajilla en el bolsillo, pues en un caso. O la recortada. Una recortada. José, nos quedas tú. Programa, hombre, que te da vergüenza admitir que ves, que yo lo hombre, sé. Hombre, yo sí. Te voy a decir una cosa. Yo últimamente, yo soy mucho de YouTube y en YouTube hay uno que me da vergüenza ajena que se llama Confesiones Carabineras. Ese de verdad que da vergüencita, ¿eh? No, hombre, pero no. Por la cara, ¿eh? Si se llama el tío sacando unas cosas de un coche que tiene. Con cara de tristona. Sí, con cara borrita, así. Con una gorra. Toda la mañana. Se pone sus cortinillas. No enseña un radiocase, que eso no sabe la juventud hoy en día ni lo que su tocadisco, sus cosas. Bueno, basta de spam. Ahora, en serio, no. Un saludito para todos los VLogger y toda la estrellita de YouTube. Menos para ti, J. Pelirrojo. A ti te daba con un palo en la puta cabeza. Bueno. Luego hablamos de anuncios. Ese lo he visto yo. Luego hablamos de anuncios, y decir si quieres. Que, sobre todo por los anuncios de Worten. Pero bueno, y decir que de la tele, ahora en serio, yo una cosa que me da vergüenza ajena, porque no lo veo, o sea, no. Bueno, una cosa que veo, sí que veo, que sigo, Pesadilla en la Cocina. O sea, me lo trago todos. O sea, tanto el Chicote como después el Chef Ramsay. Que lo veo por Estados Unidos, por Inglaterra y por donde vaya. Y una cosa que me quedaba yo enganchado de vez en cuando, o sea, es de eso de lo que tú dices, ¿no? Que va haciendo zapping y dices, y te he enganchado un rato, o sea, te quedas ahí embobado, pues dices, pero qué mierdas estoy viendo. Es hombre, mujer y viceversa. ¡Dios! Oh, qué grande. O sea, yo muchas veces me quedo así viéndola así, como diciendo. ¿Qué tío? ¿Pero esto qué es? Sí, no, di lo que has pensado. Qué tiorra, qué pedazo de tía, ¿eh? Hombre, a ver, las tías están majizadas. Pero son unas. Pero vamos a ver, escúchame. ¿Pero las mujeres no os dais cuenta de que por muy buena que esté una tía, ¿eh? Una tía así de esa, de borde, de esa, de ¡oh, te voy a comer todo! No nos gusta. O sea, a nosotros nos gustan las mujeres sutiles, las mujeres que tienen encanto. Son un bicharraco de eso de que está muy buena, sí, pero. Hombre, su poquito de su toque femenino, ¿no? Te asustaría y todo, claro. Claro, o sea, a mí me entra una tía de mí, me viene una tía de esa en la discoteca y me entra y yo me asusto. O sea, yo me agacho en la barra y me quedo sentado como Gollum y digo, ¡no! ¡No! Que no sé si la habéis visto, pero tiene su versión de señores mayores. No sé si eran los padres. Lo he visto en una imagen, me he quedado muerta. No, digo, Dios, pero operados, todos pues, operados. De ahí, de aquí a Juan y medio, o sea, Juan y medio ha sido la punta de lanza, ha sido el que ha empezado todo esto. Me encanta, Dios, pero, me encanta porque hombres. En todos los episodios sale Juan y medio. Es verdad, es verdad, no lo digáis porque Mario se pica, como él no lo puede ver, el pobre, claro, no. Claro, no es un referente. Aquí es que Telemadrid, que es más o menos la cadena parecida a la tenemos. Llegará a Madrid, ya verás. Pero yo, Mario, un juntar firmas o algo para que emitan algo de Juan y medio, hombre. Un satélite, un lo que sea. Yo te digo, o sea, el estigma de Canal Sur, de la televisión pública andaluza, es ese. Nada no, más también que le vemos confieso en que he visto tapis. Algún programa del Juan y medio. Sí. Lo siento, Manolo. No, es que aquí, cuando tú no estás en casa, yo a veces que, lo veo. Es que no hay más narices. O sea, va a casa de mis viejos, tienen más de 65. Juan y medio. Va a casa de sus tíos, tienen más de 80. Juan y medio. Juan y medio. O sea, es que no hay otra cosa. Tienes que comer, en algún momento tienes que verlo. Juan y medio y los niños cantores. O sea, porque vamos del extremo de los viejos a los niños que cantan. O sea, que le hacen gracia a sus padres. O sea, pero al resto de gente. Madre o sea, mía. Ese niño con esa guitarra cantando, o sea, por, yo qué sé, contando esos chistes que no se ríen nadie, nada más que los padres. Ojo, aquí en el pueblo hay mucha afición, ¿eh? Juan y medio. O sea, tú vas a un bar, a tomarte una cerveza por la noche y está puesto Juan y medio. O sea, claro, o sea, yo música ambiente para tomar una cervecita, nah, Juan y medio, o sea, son niños ahí cantando por Camarón. Como confesiones, debe ser. Los hospitales los sábados por la noche se paralizan con la copla. ¿Se llama copla? Solo oyes el eco, hay pues 18 habitaciones, ¿no? Sí, no, 36. Dobles sí, bueno, cada una. 36 pacientes. Y todos tienen las teles encendidas, pero solo se oye una. La copla. O sea, eso es mortal. No se pone nadie malo. Solo hay dos tipos de llamadas. Una es, uy, perdón, me he equivocado, o se está muriendo. O sea, sí. Entonces, o correr o nada. En las 3 horas que dura el programa, nada. O sea, cero. La copla, eso es verdad, ¿eh? Todos los enfermeros de Andalucía pueden corroborarlo. Veo que me estoy perdiendo un universo magnífico con esto del Canal Sur, ¿no? Lo voy a tener que contratar. O no. Ah, vale. Bueno, Gema, vamos a por la siguiente. ¿Qué programa dirías tú que dices, joder, que me falta este programa? ¿Qué programa repondrías tú? Repondría, sí. Que ya no hacen. Sí. Pues que ya no hacen. Pues. Pero de nuestra niñez, de hace poco. De lo que quieras, dices, joder, que este programa me apetece verlo, pero mogollón. Es que siempre, es que la mayoría de programas que en algún momento han hecho se han vuelto a hacer. Quiero decir, hubo un momento que hicieron tipo la ruleta de la fortuna o así, y después al cabo del tiempo han vuelto a hacerlo, cambiando algo, pero no se me ocurre ninguno. No echas nada de menos tú. Manolo, ¿echas algún programa de menos? Yo echo de menos una serie que yo veía. Yo era muy de ver comedias en la 2, cuando las ponían a las 8 de la tarde, a las 8 y media. Y a mí me encantaba Becker, que también era una de estas que ponían en Canal Plus, cuando hacían Canal Plus en abierto y demás. Sí. Y esa serie me encantaba. Una serie de Ted Danson. Y este señor era un médico de estos de barrio en Nueva York. Y era un señor con muy mala leche. Era una especie de House, pero de barrio. Sí. ¡Ya lo tengo, Mario! ¡Ay, vale, me ha venido! ¡Vicky el vikingo! ¡Ya lo tengo! Me ha venido un programa que me gustaba también mucho y que ya no he vuelto a ver nada parecido. Dilo antes que se te olvide. El que apostamos. Hombre. A mí me gustaba mucho. Y creo que es uno de los programas que no se ha hecho ningún formato parecido. No, sí, era también mucho de verse ahí el que apostábamos y tal. Era muy divertido, sí, a mí me entretenía un montón. Es que hasta que empezaron a sacar vaquillas y todo lo... Exacto, claro, era el de verano, porque era como más fresco. Salían todas las personas más raras de España, el que se sabía todas las canciones de los Beatles escuchando la primera nota, el que sabía todas las series, no sé qué, los más raros iban ahí a apostar. El que abría nueces con el culo, yo qué sé, cosas rarísimas. Pero había cosas, no sé, había algunas tonterías, pero había otras cosas que decían, joder. Sí. Como, me acuerdo ese de que metieron en un 600 un montón de peña. Como 40 personas, algo así. Madre ese mía. Me gustó mucho. Sí. Eso es un trauma para la audiencia. Sí, algo estúpido. Pues esto habría entrado antes, pero me ha venido tarde el remembering. El cerebro es así. ¿Y tú, José, qué programa echas de menos? Hombre, yo tengo mucho. Y además, me consta que los que voy a decir a Mario le van a gustar, porque Mario, yo sé que tienen los mismos gustos televisivos que yo. Sí. Entonces, yo de todo voy a hacer un top 3. Por favor. O sea, yo devolvería a la parrilla televisiva, primero. O sea, en el top 3, el 3 sería El Informal. Me encanta. Oh, totalmente. El Informal, o sea, ese, todavía tenemos eso que es del polirrisita. Y todas esas cosas. El 2 sería El Caiga Quien Caiga, pero el primero. Sí. O sea, el de Wyoming, Juan Rabonet y Arturo Valls, ese. Sí. Y el primero sería La Parodia Nacional. ¡Oh, magnífico! La Parodia Nacional, magnífico. Estupendo. O sea, ese programa con Curro Candela, muy grande. También lo correcto. Veía, La Parodia Nacional. Correcto. ¿Cómo se llamaban las dos tías que cantaban, que eran hermanas? A mí me quita Curro Candela y ya. No me acuerdo, tío. Espectacular. Es que además, Curro Candela yo también me acuerdo. Sí, salía un hombre ahí que era el que había compuesto la canción, ¿no? Pero luego ni cantaba ni nada. Se quedaba como en un sofá ahí mirando a los otros. Un programa espectacular. Sí, sí. De vez en cuando enfocaba la cámara y salía sonriendo y haciendo así con la cabeza diciendo que sí. Qué gana, sí. En fin, espectacular. Pero bueno, Martes y 13. Si es que ha habido muchos programas muy buenos. Martes y 13 eran muy buenos. Pero hay cosas, se separaron. Hay cosas que mejor mantenerla en el recuerdo. Claro, es lo que pasa. Y no volver a verla. Sí, esperemos que Martes y 13 no se junten, por favor, porque están un poco trastocados, sobre todo el, sobre todo el Millán. Sí. Pablo, ¿qué programa repondrías? Yo doy gracias que me has dado el último porque he pensado bastante y tengo como dos bloques, ¿vale? Mi corazón está dividido entre un gran programa de presentador con bigote, ¿vale? Hombre. Que era El Tiempo es Oro, ¿vale? No, que a mí me ha pillado muy de pequeño, pero ese Constantino Romero y esas enciclopedias enormes me encantaban. Era grandioso. Y otro que yo creo que debería reponerse, cuando Telecinco era popularmente conocido como Teleteta, ¿vale? ¡Dios! Que es bloque de Tutti Frutti, uno para todas, VIPs, como VIP White, VIP Noche y VIP Todo, ¿vale? Estupendo. Y lo que es el programa de Benny Hill, que es muy grande. Y el mejor, que sería la polla si lo pusiesen ahora, que es Y Hill y tal y tal. ¿Vale? ¡Dios! Hombre, ahí lo dejo. Si lo ponen ahora, te imagínate. ¡Madre! Ese ahora encajaba... Yo lo veo porque fue una época muy bonita, donde a mí me pilló de prepuber y se veían tetas por cualquier cosa y era muy grande. Muy grande, sí. Muy bien. A mí, según os estaban oyendo por aquí detrás, el público que tengo por aquí en casa, y decían que un programa que deberían haber repuesto y que no sé si se acuerda mucha o poca gente, pero a mí sí me dejó así como una marca porque era espectacular, era La Noche de los Castillos. No sé si os acordáis de ese programa. No. Nadie se acuerda. ¿Cómo ha dicho? ¿Humor amarillo? No, La Noche de los Castillos. Era muy bueno también. ¿No bueno, se acordáis es que de un programa haciendo que salía como en un castillo y salía la gente recogiendo monedas y luego salía Anthony Quinn encima de una pirámide? ¿Estás seguro que no lo soñaste, Guillo? No recuerdo eso. En fin. Yo estoy tomando pastillas también, Mario, y no veo cosas de esas, ¿eh? al terminar, os metéis todos en la Wikipedia y lo miráis, por favor. Venid muy flojitos. Vamos a pasar al siguiente tema para no quedar yo más mal, por favor. Si alguien escucha esto, que deje un comentario por alguna de las redes sociales, por favor, para yo no sentirme tan mal. Bueno, tengo para cada uno de vosotros unas palabras, ¿vale? Y vamos a jugar a la asociación de ideas, ¿vale? La primera palabra que os salga o la primera idea la soltáis sobre lo que yo os voy a decir, ¿vale? Son cosas de la tele, programas de la tele, a ver lo que nos evocan estos programas, ¿de acuerdo? Así sin orden, todos a la vez. No. Yo te doy el orden, tú tranquilo, José. Ah, vale. Venga, José, tú primero. Ok. Tu programa de televisión es Gran Hermano. Ajá. Eso es lo que te evoca. Vale. Hombre, Inmae, colega del tirón. O sea, un tío que no hizo nada, ganó Gran Hermano y después cogió un puesto en Canal Sur. O sea, ¿yo qué he hecho en mi vida? Gana Gran Hermano y ahora cojo un puesto a Canal Sur, me lo llevo calentito y después desaparezco y vete a saber dónde está ese tío. Muy bien, una buena asociación de ideas. Pablo, la tuya, Grand Prix del verano. El de la capa, es que no me acuerdo cómo se llama. Ramonchu. La vaquilla, me acuerdo yo, tío. Hombre, a la vaquilla que les ponían nombre y le hacían unas rimas. Sí. Bueno, seguimos. Manolo, el tuyo es un gran programa. Saber y ganar. Bueno, eso es lo que ve mi madre todavía. 25 años después. Ese hombre está igual. Está el mismo pelo, mismas gafas. En formol. Inmortalidad. Totalmente. Eso es la dos y eso es el preludio de la siesta. Eso es, termina de escuchar a Jordi Hurtado, ponen el anuncio y en cuanto empieza el león a comerse la cabra, tú pegando tu siesta. Saber ganar siesta. Sí, es verdad. Total. Es un mítico, que dure muchos años. Y Gema, el tuyo, el último. Este es muy bonito. Barrio Sésamo. Espinete. ¿Ves? Yo sabía que este era el más bonito de todos. Sí, con todo lo que se ha dicho el pobre Espinete después, que vamos, que muchos niños no volverían a dormir tranquilos. Pobrecillos con epiblas, que si son gays, bueno, unas cosas. Hombre, se han dicho barbaridades de Barrio Sésamo. Incluso de Chema, del panadero también. También. ¿Qué cosa, que son gays, epiblas, vamos. Uy, sí, hace poco lo leí que habían llegado a la conclusión de que haciendo un estudio de Barrio Sésamo, epiblas eran gays. Como se nota que esta mujer estudió en colegio de monjas, O sea, que esto es un escándalo, que son gays. No, quiero decir, hombre, con la idea que nosotros tenemos de esa gente tan entrañable y eso, pues, hombre, hasta las edades claro, ya... Era de cajón. O sea, pues yo es que era muy inocente, José. Yo no me he visto nunca de Pibla comiéndose la boca antes. A ver, dos tíos que no están estudiando. ¿Qué hacen compartiendo piso? O sea, tú compartes piso cuando estás estudiante, ¿no? En la universidad. O esa gente no estaban estudiando y estaban nada. Estaban y ahí. Plan, y Blas, estás malito, te voy a preparar un caldito caliente. Y entonces, claro, esas pequeñas cosas han visto que eran gestos más bien desde el amor. Tu compañera de piso te ha preparado algún caldito caliente alguna vez. Sí, a mí sí. Tómate un termo y vete para la cama, ¿no? Llama a tu madre. Pero yo creo que todo eso lo estamos viendo a partir de ahora que los que nos hemos hecho mayores hemos como vuelto a ver y a pensar sobre Epiblas, porque cuando lo estabas viendo de pequeño, cuando lo echaban, no te planteabas nunca en plan, oye, estos dos qué relación, no eran plan, qué amigos son, ¿no? ¿Qué relación tienen? Tiene una maceta con señores dentro, eso era muy bonito. Simplemente lo veía y lo disfrutaba, ya está, sin preguntas, no hay que... Pero ahora ya le dan muchas vueltas a las cosas, así tienen a los niños locos. Porque cuando dice, no, es que Spinetta solo se ponía, se vestía para acostarse, se ponía el pijama y va desnudo. Mira, ya, hombre. Y el gorrito que se ponía. Y Don Pimpón se asombraba y se le levantaba el sombrero. Mira, ya, hombre. ¿Eso qué significaba entonces? ¿Eso qué era? Rodeado de tanto niño. Ay, si es que si nos ponemos a mal pensar. En fin. Bueno, vamos a seguir un poquito para adelante. El Marajá de Caputala, gran personaje. Magnífico. Bueno, lo que tenía aquí apuntado siguiente, ya lo hemos tocado un poco, yo tengo apuntado, hablemos del TDT, ese era lo que iba a lanzar, opiniones, hemos hablado un poco de los canales y tal, no sé si queréis destacar algún canal más que veáis por ahí que digáis, madre mía, es espectacular. Oh, el canal Interferencia, es el que yo más veo en casa, según viene el aire, la antena se va un poco al carajo y entonces no vemos nada. Entonces, el TDT ha hecho muchísimo porque yo abandone por completo la televisión y no vea solamente series. Sin señal. Ese es el canal que yo más veo. Yo no me acuerdo quién me contó que estaba viendo el TDT. Es que no sé si fue un podcast, si fue en algún podcast lo escuché, puede ser. O me lo contó un colega. Me acuerdo que estaban viendo el TDT y tú sabes de eso que se va la interferencia, ¿no? Al principio, y se queda así, ¿no? Y se fue como una interferencia y salió. Se quedó como un tío que estaba hablando en la tele, ¿vale? Por, como media cabeza cortada así, ¿no? Y el niño de 4 o 5 años que estaba viendo la tele empezó a chillar, ¡mamá! Interferencia Channel. Puta mierda, ¿qué necesidad había del TDT? De pasarle un hacer... Ninguna. Hombre, hemos descubierto todos estos programas que estáis diciendo, de los subasteros y el tío este que... El mentalista este que hace los líos a la gente, los tramposos estos. Habrá mucha gente que no los vea, pero... No, pero el de Monstruos de Río, ese es mortal. El del Jeremy ese es buenísimo. O sea, pesca unos pedazos pescados el hombre. Y después el que cazan los que cazan caimanes. Oh, sí, eso es mortal. Los tramperos estos del sur cazando cocodrilos por ahí. Oye, como a mí me da envidia de Ismael porque tiene a su señora en el podcast, pues yo voy a hacer una confesión de mi señora como si ella estuviera aquí, ¿vale? Y es que a ella le encanta el programa ese de las gordas americanas negras que van a probarse traje de novia. Divinity, el programa este de los trajes, sí. Divinity también es otro canal para pasarse horas y horas hablando de él, Sí, totalmente. ¿Algo que añadir, Pablo? No, yo es que es eso, es Divinity y el otro no me acuerdo que es el de los subasteros, que son mis grandes pilares fundamentales, ¿no? Que son eso. Y bueno, y la... Un poco denostada esa mujer que tiene cara de alien, que es Tabata, ¿no? Tabata te necesito, ¿vale? También lo veo. O sea, que la llaman puta por capítulo unas 3.000 veces, pero ella dándolo todo ahí para mejorar tu negocio. Ahí está. Sí, sí. Para mejorar tu peluquería, ¿no? Sí. A mi peluquero se lo he recomendado, no sabía que existía. Digo, pues, y ya está enganchado, ¿eh? Sí, sí. Claro. Así se ha quedado sin pelo. Pobre. Bueno, José, dime. Ahora, vamos a hablar de cosas que podrían pasar. ¿Hacia dónde crees tú que debería evolucionar la televisión? ¿O qué crees que nos podría ofrecer la televisión? ¿O qué piensas que nos debería ofrecer por tercera vez, que lo pregunto, la televisión en el futuro? Hombre, yo creo que hay una cosa que ha desaparecido de la televisión que tiene que volver. Y tiene que volver ya. Y me va a perdonar la señora que está en el podcast, pero es el porno. O sea, antes tú tenías tu Canal Plus con tu rayita, que tú te ponías así los ojos así chiquititos y lo veías algo, sí, y escuchabas, y tú decías, que es mío, está pegando a la tía. Y podía ser un pájaro, ¿vale? Cantando, pero para ti era una tía gimiendo. Y yo qué sé, antes había sus películas eróticas en Canal Sur, ¿no? De Manuel y esas cosas. Ya eso se ha perdido. O sea, con el TDT no hay porno, ¿no? Entonces yo creo que ya con las tele en 3D, yo creo que ahí hay un filón grande. O sea, porno en 3D es un filón. Señores de las cadenas que me estáis escuchando, Brazzers.com, compradle el programa porque ahí hay un filón, ¿eh? Bueno. Es que ya hay demasiado en internet como para... Pero no es lo mismo. No es lo mismo ir a buscarlo en internet que te lo encuentre. O sea, que sí, tú estás haciendo zapping y tú dices, ¡ay, hostia, porno! Sorpresa, me voy a quedar un ratito. Sorpresilla. Bueno, Manolo, ¿qué crees que nos debería ofrecer la televisión en un futuro para que o mejorase o para que ya se fuese a pique? Yo creo que la televisión debería de intentar recuperar un poco la gente ofreciendo eso, alternativas a la carta que te permitan hacerte tú tu parrilla de televisión cuando tú quieras y ver lo que tú quieras como tú quieras. Pero ahora mismo, o sea, si ves muchos de los canales que hay generalistas, se centran demasiado en un tipo de público. Lo que te decíamos antes, por ejemplo, de Canal Sur. O tienes niños de 5 años que imitan a cantadores y te gusta verlo, o tienes más de 65 años y buscas novia. Es decir, si estás fuera de esos dos grupos de población, estás fuera. ¿Ves Telecinco? Pues no sé, si no estás un poco idiotizado buscando novio, o salir en la tele y darte publicidad, pues no tienes cabida en ese canal. Entonces, un poco eso, está todo como muy sectorizado y no hay una oferta que ofrezca un poquito de todo y que te permita pues ver un poco lo que tú quieres. Has copiado. Okay. Bueno, quizá vemos lo mismo. ¿Algo pues, que aportar más, Gemma, a la idea que te ha copiado? No, mi idea era esa, que volviéramos pues a, yo que sé, a cuando éramos pequeños, que llegabas del cole y te merendabas tu bocata de nocilla delante de la tele y tenías dentro de las televisiones públicas, ¿no? Que ahora sería pues la Primera, programación infantil. En la Primera llegó un momento que eso desapareció. Quiero decir, ya no hay, ya tienes que ir o al Boeing o al canal Walt Disney para ver dibujos animados y estar todo el día viendo dibujos animados, no hay otra cosa. Entonces, no sé, algo, un canal, un algo que mezclara un poco de todo, ¿no? Que... Me ha encantado lo del canal Walt Disney. Es que los padres están martirizados porque es que tú le pones al nene el canal Boeing o Walt Disney y es que no ves otra cosa que dibujos animados. Joder, también hay programas infantiles divertidos con los que se pueden divertir los padres también. Y no, si no te gustan los dibujos, no tienes que estar ahí esclavizado, no sé. Pero es que yo creo en... Respecto al canal Walt Disney, yo tengo algo que aportar. Disney Channel, por perdón. Favor, Pablo, aporta. No, el de Walt. El Walt Disney. El de Walt, es que era mortal. Canal de señores congelados. Es que yo, en ese canal, todos son súper felices, no ha habido cuenta nunca. Todas las casas que salen, todo el mundo es súper feliz. Y vestido de rosa fucsia. Sí, y además tienen unos colores súper vivos todos los programas. Azul cielo y son, todo. Y son muy multiraciales, hay un poquito, claro. Una representación así multicolor, parece Benetton. Sí, sí, los padres son muy locos, pasan muchas aventuras, es súper divertido el canal Walt Disney. Sí, los abuelos molan y tal. Ya hemos hecho un canal para nosotros, ahora solo hace falta inventarse la programación. Las abuelas no tienen bigote cuando te dan dos besos, o sea, es genial todo. Fantástico. Bueno, Pablo, y para ti, ¿qué dirías que sería la leche si lo pusieran ahora? Para mejorar la televisión, ¿qué dirías? Joder, es que pasaría horas y horas viéndola si tiene esto. Yo es que... bueno, yo el Tutti Frutti, ¿no? Yo lo he dicho ya. A mí me pone ahora mismo el Tutti Frutti. A cruz y raya con 25 años cada uno y yo lo flipo. ¿Vale? Pero a mí lo que me gustaría es que pusiesen un programa ahora que fuese como la bola de cristal, pero con una cámara del niño que está viendo el programa. ¿Vale? Para ver la reacción. Me ponen un programa así y lo flipo. ¿Vale? Que me ponga, pero... Una temporada entera de La Bola de Cristal y un niño de 7 años viéndolo ahí a piñón. Venga, ve a Kiko Veneno ahí, pum, pum. Hostia. Pablo Carboné. Esto es un estudio sociológico. Y a ver las caras, yo lo flipo. Muy bien. Bueno, después de todas estas ideas, que podremos coger algunas para dárselas a los grandes directivos de televisión como abogado antes, José, vamos a jugar a los anuncios, ¿vale? Yo creo que todos hemos jugado a adivinar anuncios cuando salían en la televisión, o también soy yo el raro en esto. No, yo era de las mejores de mi familia. Qué susto. Bueno, yo he sacado una frase, saqué de unos anuncios, ¿vale? Para que me digáis a qué anuncio corresponde, a ver si lo sabemos. Tengo un par para cada uno, ¿vale? Venga, empezamos por José. Tu frase es: busca, compara y si encuentra algo mejor, cómpralo. Hostia, pero ¿sabes lo que pasa? Ese anuncio me pilló chico. Sé cuál es, pero no. Ahora mismo no. ¿No? ¿Alguien lo sabe? ¿La marca? No, eso no sé si era o Ariel o Colón, algo así puede ser. Sí, algo de eso era, ¿no? Sí, era Colón, creo, ¿no? Muy bien, era Colón, Gemma, sí, es verdad. Bueno, habéis acertado todos, ha dicho Ariel o Colón, es parecido. Colón. José, muy mal. Ya lo siento. Nada. Muy mal por no haber nacido antes, José. No, por tu culpa. Es que, madre mía. Venga, Manolo. Otra. Esta es, yo creo que es muy actual. Como somos más, pagamos menos. Eso es, ¿quién es? ¿Los seguros estos de coche? ¿La mutua madrileña puede ser? No. ¿Alguno suena? A mí sí, a mí eso es Movistar fijo, vamos. Sí, oh, en Movistar. Movistar, sí. Fijo o móvil, ya, lo que tú quieras. Yo estoy por Movistar, si no me lo sabía. Pablo, esta va para ti. Culito seco, culito sano. Hombre, eso es Dodot, fijo. No hay otro. No. ¿Hay Dodot? No es Dodot. Yo. ¿Alguien se le ocurre? Culito sano, culito seco. Es de echarle cosas al culito. Hostia, ¿esa de Candú o qué? No. Siempre con Candú. Qué fácil es. Bueno. Eso no es de toallita, no. Talco no. De este, ¿o qué? Ausonia. Así. Oh, ah, claro, la marca Ausonia. Claro, claro. Bueno, no pasa nada, Pablo. Ah, es verdad, tío. El de Dodot era con Dodot no notas ni gota, tío. Ni gota, ni gota. Venga, Gema. Ese gran hipopótamo azul, tío. Gema, la tuya. Está muy fácil, ¿eh? El arroz que no se pasa. Ahí va. El brillante, ¿no? Muy bien, brillante, brillante. Gemos está ganando, ¿eh? No digo nada. Venga, segunda vuelta, José. Esto, joder, está chupado. El de casa. ¡Hostia! Ay, espérate. ¿Cuál es? Vamos, ¿puedo decir? ¡Ay! Ya me he puesto nervioso. lo sabes. ¡Paté Tarradella! ¡No! ¡Sí! ¡Casi! No, paté. No. ¡Pisa! ¡Tarradella! ¡Paté! ¡Fue! ¿Qué coño fue, tío? Yo vivo en Andalucía. ¿Fue? ¿Qué fue? La longaniza, el Espetec, Terradellas, el de ¿Eso qué idioma es Espetec? ¿Cómo le llama el chorizo esa la salchicha? Al fuet. Salami ese, ¿no? Espetec. La longaniza. Terradellas era, ¿no? Sí, vale, venga. Vale. Te lo damos por válido. Claro, se ha dicho toda la charcutería entera, no se lo va a dar por válido. El chope. Venga, Manolo, la tuya es... El frescor salvaje del Caribe. Fa. Espectacular. Esa muchacha en la cascada. Espectacular. Dios mío. Con el sobaco a la virulé. La única teta que tú podías ver delante de tu madre sin mirar para abajo porque tardaba muy poco en el anuncio. Es verdad, fue muy polémico. Todo el mundo se quedaba ahí como, ¿qué ha pasado? Todos mirando. Yo quiero estar ahí. Pablo. Sí, lo pensabais. A ver. Sí, yo. Te toca. Empieza el día con una sonrisa. Uy, estamos muy flojetes. Te suena que sí. Esta han sacado un anuncio hace poco. Hacía un anuncio. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No suena? No tengo ni idea. ¿Tú qué te comerías por la mañana para empezar con una sonrisa? Unos cereales, eso es. El. Filadelfia, ¿no? No sé, tío. Es el anuncio. No, es un colacao, no sé. Ese anuncio nuevo de los donuts, porque antes el de los donuts era ahí va los donuts, no sé qué, la cartera. Claro, coño, ¿no? Ese es el tío, ese es el anuncio. Ahí va la cartera. Ese. Pues nada, no. Sí, que hubo un tiempo que lo hacía. A mí me daban dos, yo qué sé, es que me ha buscado uno muy nuevo, ¿eh? Sí, no. A uno muy nuevo y a otro que no ha nacido, es que vamos, es que me estoy poniendo nada más que pegas. Bueno, Gema, el último. Este voy a poner voz, ¿eh? En las distancias cortas es cuando un hombre se la juega. Jax. No. Brumel. Brumel, sí, señora. Ah, sí, claro. Es verdad, estaba entre la. No, la de Jax y la de la muchacha ahí con claro, la de ya es busco a Jax. Que se desabrochaba el. Que el poco stock de Brumel que queda en España lo tiene mi padre guardado. De hombre, todos los años que le hemos ido regalando. Yo en casa del conde, y lo digo porque esto es un anuncio de sanidad, ¿no? Con el permiso de sanidad. Nunca utilicéis el Brumel de ¿cómo se llama esto? De desodorante. Para tapar malos olores, se agarra a la garganta y podéis morir. ¿Vale? Brumel, sí, es verdad que se metía el hombre en el ascensor, claro, distancias cortas. Es verdad, bueno. Me acuerdo. Yo creo que podemos declarar. Que la venden por litros, también es decir. Sí. Que sí. Creo que podemos declarar como vencedora a Gema porque os ha machacado a los demás con su. Sí. Todo lo que ha acertado. No sé si es que veías mucha televisión o mucho. Con dinerillo, era hija única, entonces veía mucha tele. Ah, claro. Yo me he dado cuenta que entre la pechada de TDT que se pega esta mujer y lo que sabe de anuncio, en la enfermería se ve mucha tele o yo no sé. No, ninguna, sí. No tenemos tele ni siquiera. Bueno, en la enfermería no, en el reino de los auxiliares de enfermería y en el real cuerpo de celadores se ve mucha televisión. Sí, nosotros no tanto. Pero... Solo Telecinco, solo existe Telecinco. No, yo no veo tele, lo confieso. O sea, nada más que vemos series que bajamos nosotros. Yo no veo tele, nada más que me veo los caimanes de no sé qué, las no sé qué los de subasta. Los vestidos de... Sí, claro. No, eso lo repite muchas veces, ¿sabes? Eso es cuando tú haces un poco de zapping por casa. También, por ejemplo, cuando trabajas de noche, tiene gente que, bueno, tiene claro que va a trabajar allí y si te puedes pues sentar un rato y lees o escuchas podcast o la radio o pegas tu coscorrón. Hay gente que no, hay gente que va de búho, va comprometida con la causa y pone su tele a todo trapo y te ves tu echadora de cartas, tu serie, yo qué sé. A las 4 de la mañana. Hasta, no sé, te pone el canal 24 horas repitiendo el mismo telediario una y otra vez. No, pero que aquí no vemos tele, vamos, que lo que vemos es de zapping nada más, ¿eh? Es que retengo mucho. Líquido y, sí, y vamos, doy, y también. Doy fe, no se le olvida, no se le olvida nada. Durante años. Madre mía. Bueno, ya va a ser la última, el último tema que vamos a tocar. Y es un tema que a mí me interesa muchísimo. Es justo, lo he dejado para lo último. Y es personaje o presentador favorito de televisión que decís, me encanta. No vale Juan y medio, ¿vale? Porque si no lo elegiríais todos, evidentemente. Que es un ídolo de masas. Ni Eva González tampoco, que veo que es su, como su partener en mujer. Así que, Pablo, personaje o presentador favorito de televisión, ¿con cuál te quedas? Yo estaría un poco entre el Cotatino Romero y Jordi Estadella, ¿eh? Oh, dos grandes, ¿eh? Y con bigote y el otro con barba, que tiene más. Madre mía. Todavía. Jordi Estadella y el semáforo, qué sí, gran programa. Qué grande. Sí, sí. O No te rías que es peor, muy grande también. No te rías que es peor, madre mía, con el señor Barragán. Muy bien. Bueno, Manolo, ¿con cuál te quedas? Yo una presentadora, yo con Mayra Gómez Kemp, de aquella época. Me la he vuelto a quitar. Te lo he visto en los ojos. Me quedo con ella, la única mujer así que yo recuerdo. Sí, sí, gran presentadora de 1-2-3. Porque al otro gurru mío, ese que lo presentaba antes, yo no me acuerdo, ya que Kiko Legar. Me pilla muy pequeño. Kiko Legar. Kiko Legar, sí, no. Ya, sí, a mí me pillaba también muy pequeño. Gemma, ¿con cuál te quedas tú, ya que te han quitado a Mayra? Me la ha quitado, pero. Dentro de que era un poco cansina, la verdad es que Miriam Díaz-Aroca tuvo su época. Tuvo su época. Y de entonces, que sigue ahora, pues me quedo con nuestro presentador de Saber y Ganar, que para mí el Jordi Hurtado. El Jordi Hurtado también es un referente en la televisión, vamos, sí. Además que el tío habla, tiene una voz tipo Constantino Romero, de estas melódicas que transmiten paz. Sí. Me gusta ese hombre. Me gusta también. Y la Miriam Díaz-Aroca también, muy buena mano con los niños y me gustaba. Ah, y la Xuxa también me gustó mucho durante su época. Pero bueno, eso es otra polémica que vamos a dejar. Pero no, la Miriam Díaz-Aroca y Mario. La Eva Nasarre también. Mario, ¿puedo lanzar un dato? Por favor. Pues durante la época del siglo XIX mi padre tenía la misma gafa que este hombre. Lo de ahí. Era una gafa también. De pasta amarilla, súper bonita. Gran dato, gran dato. Bueno, oye, ahora que ha salido Xuxa, ¿algo en recuerda a Topollillo? Oh, sí. Topollillo, tío. Coraje me daba. Pues en Italia es súper famoso a día de hoy aún, ¿eh? Eso me da más coraje todavía. Buenísimo. Bueno, y el Hugo, ese otro personajillo. Es que no habéis hablado de Carmen Sevilla, porque podríamos tirarnos aquí programas. Uy, Carmen Sevilla también es muy entrañable. Con ese jueguecito del tren, creo que era, saltando, con los teléfonos de tono. Sí. O sea, ¿qué me cuentas? Sí, si en mi casa había un teléfono esto de tono de los antiguos. Le tienes que dar ¿cómo juego esto? Al 2 para ir a la izquierda y al 4 para ir a la derecha. Venga, hombre. Sí, oh, ya ha fallado. Señora, si estaba taladrando ahí el 4, ¿cómo voy a fallar? Ay, chiquillo. Ay. Ay. Bueno, ay. José, ¿con qué personaje o presentador te quedas tú de la televisión? Hombre, yo te voy a decir una cosa. Nada más que hay un presentador que ha sido capaz de ser. Escucha, es lo mismo, ¿eh? En la misma cadena. Presentador de concurso, cantante y actor. Te estoy viendo venir. Emilio Aragón, picha. Ah, sí. Gracias, menos mal, Aragón. Menos mal, que acabamos por todo lo alto. Gracias, José. Claro que sí, o sea, por Dios, o sea, no me acuerdo ahora mismo de ninguna canción de Emilio Aragón. Hombre, cuidado con Paloma. Esa. Te huelen los pies, hey, tío. Mister, o sea, ese vamos a parar el juego de la Oca para que Emilio cante Te huele los pies. Pues Susanita no tiene un ratón, ¿no lo cantaba él? Padre. Su familia. Padre, creo yo. ¿Y él no hacía una versión de algo, los de un ratón? Los coros, sí. No sé. Los coros, sí. Le copiaba, como era su padre, le copiaba, claro. Sí. Ahí había el copyright en familia. Gran personaje, Emilio Aragón, evidentemente. Programas, el juego de la Oca, los VIPs, luego hizo Médico Familia. Médico Familia, tío, o sea, Chechu. Sí, muy bueno. Luego hizo grandes series no recordadas, como Javier Ya no vive solo, que fue... Yo la veía, ¿eh? Vale, no recordaba. Estaba enamoradísimo de Nuria Roca, que lo sepa. Salieron Nuria Roca en esa serie. Hombre, además hacía de la novia, que me ponía mi palo, claro, por eso la veía. Yo, una serie posterior a esa, recuerdo la de Siete Vidas, ese sí me gustaba. Sí, a mí también. Hombre, sí. ¿A salir pocas de clase? No, no, eso ya no. ¿Emilio Aragón salía? ¿Emilio Aragón salía en Siete Vidas? No. ¿Siete Vidas? No. Cantaba no, la cabecera. Pero era muy bueno. Yo recuerdo que empezaría, o sea, poco después de esa de Emilio Aragón, esa era serie, creo. El Tony cantó, sí, sí, también sí salió ahí, no, estuvo bien. Sí, ¿te acuerdas de Hermanos de Leche? Sí, qué bueno. De hecho, cuando fue ayer o antes de ayer, vi que reponían Bajarse al Moro después de 25 o 30 años que le hiciera Almodóvar. Ah, sí. De aquella época. Es que en Hermanos de Leche sí fue un momento cumbre cuando cambiaron a Juan Echanove por Wyoming. La cara. Que habían tenido un accidente y salían sí con las vendas. Sí, igual. Sí. A ese momento más jeta de la televisión, cómo lo la colaron ahí. Era como la serie aquella de, ¿cómo se llamaba? El cura, que estaba Javier Cámara y el... Oh, y el del... Ay, señor. Magnífica. Del Pajares, ¿no? Pajares y Javier Cámara, así vestido de cura. Sí. Es verdad, además, Javier Cámara de un personaje también. Toda de esa época, ¿no? Porque yo me acuerdo también de Máquina Baja. Hombre, también. También. Que Pajares tuvo ahí su momento álgido. Luego ya ha ido, sí, ha ido hacia abajo. Decadencia. Bueno, os voy a cortar ya, porque si no nos podríamos estar aquí toda la noche. Y no es plan tampoco de aburrir mucho a la gente. Si eso ya luego os quedéis vosotros aquí por el Skype hablando todo lo que os apetezca. Y nada, pues yo voy a ir despidiendo así como que no quiere la cosa, así despacico. Y para despedir, pues tengo que dar las gracias primero a nuestros magníficos invitados que han venido hoy a compartir con nosotros este momento de podcasting espectacular. Y nada, pues eso, Gema, Manolo, agradeceros que hayáis compartido con nosotros este ratito y que espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias. Estupendo, estupendo. Esperamos haber estado a la altura de tres personajes como vosotros. Por favor, nos habéis sobrepasado y habéis sobrepasado a todos los invitados anteriores, ahora que no nos escuchan. Vamos, se lo dirás a todos. No. Habéis estado a un nivel espectacular. Se ve que os habéis preparado antes de venir. Habéis estado calentando. Las drogas es lo que... Pastille ovario es lo que tiene. Bueno, pues nada, lo dicho, que muchas gracias. Gracias a ti, a vosotros. Y a vosotros, pues también muchas gracias, Pablo, José, por compartir estos momentos de recordamientos y de televisión con nosotros. Y nada, que eso, que gracias. Yo, Mario, antes de acabar, quisiera hacer una pregunta en general. Sí. No sobre esto que hemos hablado. Sí, sí. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que las papas fritas es mejor echarle la sal antes o después de freírlas? Después. Vale, pues nada más. Y ahí, gracias. Y ahí lo dejamos para el resto de la gente. Y gracias, José. Si quieres tú hacer alguna pregunta, si algo de cocina o algo. Yo no, yo ya que estamos hablando de la tele, voy a despedirme con una sintonía que era agradecida, emocionada. Solamente puedo decir gracias por venir. Bueno, pues así lo dejamos en todo lo alto, pero voy a hablar yo un poco más para destrozarlo un pelín nada más. Nada, que nos podéis visitar como siempre en lamesadelosidiotas.com, que es una página web que tenemos por ahí un poco guarrera, y por Twitter también en @mesaidiotas. Y nos vemos en el siguiente episodio, que tiene que ser muy dentro de muy poco, porque ya lo tenemos todo planificado y todo montado, y los invitados ya llamados, avisados, y los tenemos casi sentados. Así que nos escuchamos dentro de muy poco. Y nada, venga, hala, hasta luego.